Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas, estamos iniciando este PES Platicando y pues y les agradezco mucho por haber sintonizado el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Ya saben que estamos en zona Volcanes o nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Y bueno, vamos a comenzar este pues platicando. Los saludo, Ulises Caballero. Y antes de iniciar, quiero saludar a nuestro querido invitado. Ya acá ya aparece nuestro socio, es nuestro querido AZK. Y nuevamente está con nosotros para poder platicar un ratito de los videojuegos, de su aplicación, que pues nos llena de todas las noticias, todas las novedades referentes a los videojuegos de fútbol, las novedades más calentitas, más importantes. Y pues, ¿cómo estás, mi querido AZK? Muy bien. Un poquito ocupado por toda la información que ha llegado, pero bien, y como tú mencionas, los invitamos a que descarguen nuestra aplicación llamada eFootball News, disponible en la Play Store, para que ahí la chequen, porque ahora sí ha habido lluvia de noticias de todo tipo de videojuegos hasta el momento. Y sí, colegas, sobre todo, descarguen esa gran aplicación, porque no nada más es está llena de información, sino que es hecha por su mismo autor, que es nuestro querido AZK. Y aparte, el canal de WhatsApp que está rompiendo con todo este tipo de éxitos, un éxito más el canal de WhatsApp. ¿Cómo vas con este tipo de canal de WhatsApp? Vamos, pues bien, creciendo de poquito en poquito. Ahí la gente que nos quiera también buscar en WhatsApp es eFootballNewsMX, así lo ponen y solito salimos. Ahí subimos cada día que se sube un artículo nuevo a la página o a la aplicación, sale la notificación y ahí está el link para que lo presionen y puedan leer la noticia o en su caso ver el video. Y bueno, colegas, pues únanse en sus transmisiones, en sus videos, porque está obsequia muchas cosas nuestro querido invitado, videojuegos, códigos y de todo. También únanse a ¿cómo le dices? ¿Patreons? Sí, Patreon, que es también para poder donar. Ahí si donan, tienen acceso a ver los videos con anticipación, y si ustedes pagan ciertas membresías, tienen acceso a beneficios un poquito más elevados, como ver videos igual con anticipación, pero siempre, videos que no son públicos, que solo son exclusivos para este tipo de target, y también pues pueden ver lives que, por ejemplo, realizamos, supongamos que hoy, pero lo subimos hasta el domingo en YouTube, así que tienen ahí un adelanto ahí también para que chequen todo lo que subimos. Bueno, colegas, sin más ni más, ya no los hacemos esperar. Vamos a la primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Colegas, pues bueno, vamos a escuchar todas las novedades que nos tiene nuestro querido AZK. Y son tuyos los micrófonos, colega. Ah, sí, muchas gracias, Uli. Pues ahora sí tenemos mucho que platicarles. Tenemos noticias desde eFootball hasta de Nintendo. Así que yo creo que vamos por partes. ¿Y qué te parece si comenzamos con eFootball, Uli? Claro, mi querido AZK. Ok, pues para la gente que no lo sepa todavía, justamente el día miércoles por la noche llegó la nueva actualización para eFootball 2025, que vendría siendo la 4.1, que ya hoy por la madrugada estaba habilitado los servidores para que ustedes pudieran probar las novedades que justamente aterrizaron en el tema online, y las novedades offline pues las pudimos probar desde ayer en un stream que realizamos en el canal de YouTube de justamente eFootball News MX. Y de antemano, pues vamos comenzando con lo nuevo que muchos de ustedes estaban ahí preguntándonos si iba a haber cambios importantes por ahí, el agregado de algún nuevo modo de juego. Y la verdad es que no fue así, y de hecho se los adelantamos en noticias. Les dijimos que no iba a ser tan importante esta actualización y se cumplió, ¿eh? Hubo nada más actualización de uniformes, se actualizaron ciertas faces, no fueron muchas, llegaron nuevas leyendas entre comillas. De hecho, solo 3 jugadores fueron los que llegaron entre comillas nuevos a esta nueva versión de eFootball, que fueron Buffon, Suárez y me falta otro que no me acuerdo, pero conforme vayamos platicando ahí les digo quién es este extra jugador que va a estar llegando también como leyenda o jugador épico. A esto también se le suma que hubo ciertas correcciones en el gameplay, pero nada más para amagues. Todo lo demás se mantiene igual, así que si tú vienes jugando eFootball 2025 desde su lanzamiento hasta ahora, no vas a sentir un cambio así fuerte en cuestión de jugabilidad. Es muy parecido, de hecho les podría decir que son mínimos los ajustes. Y en el tema de eventos, esta semana debutamos medio agridulce porque nada más llegaron 4 eventos nuevos, pero hay un evento que llama mucho mi atención y yo también creo que también va a llamar mucho tu atención, Uli, que viene también pegado con otra noticia, y es que justamente también ayer por la tarde, casi mediodía, se filtró y después se confirmó que la FIFA, este organismo de fútbol mundial, tuvo un convenio con Konami y esto da como fruto un torneo que se llama la Copa Mundial de la FIFA E o FIFA E, que está basado en los juegos de fútbol electrónico. Básicamente es el torneo de esports de la FIFA y va a ser justamente eFootball el juego base para que lo puedan disfrutar. Este torneo está medio extraño, de hecho está raro porque no todas las selecciones del mundo pueden participar. Son selectas, parece que son arriba de 20 selecciones, son muy poquitas, pero se supone que van a hacer otra copa este mismo año y va a haber más gente. Pero me parece ahí un proyecto entre interesante y quizás que pueda seguir evolucionando en el futuro. Pero está muy bueno este tema de que por fin se cumplió lo que quizás en algún podcast platicamos, de que la FIFA podía firmar con Konami para que se pudieran fusionar y así realizar algo, y pues está cumpliendo. Antes de que se emocionen y piensen que la licencia de la FIFA les va a otorgar que Libertadores, que Champions, que Mundial de Clubes o Copa Mundial, no es así. De hecho, nosotros tuvimos acceso al documento de prensa donde se mencionan todos los detalles que están en japonés, pero lo pasamos al español. Y ahí nada más se maneja que por el momento la alianza consta para torneos de esports o torneos de fútbol electrónico. No dice que van a compartir licencias, nada. Y de hecho, en su momento EA, cuando se separa de la FIFA, menciona que el tema de las licencias tanto de equipos como de ligas son individuales. Así que no por tener el nombre de la FIFA tienen todas las ligas o todo lo que tiene hoy en día el juego de UFC, eso es aparte. Así que si sigue manteniéndose este convenio, quizás a futuro, si llegan a congeniar más la FIFA y Konami, podamos ver por ahí la posibilidad de que el mundial llegue licenciado. Pero hasta este momento no se ha mencionado nada de eso y por el momento tampoco hay información que diga que se va a pasar o que no va a pasar. Así que es como una posibilidad. Pero por el momento esta alianza nada más está inspirada en este torneo, que por alguna extraña razón también les tengo que decir, el torneo está habilitado para aquí en México participar en el formato móvil, porque estaba checando en consolas y en PC y no está este evento especial para que tú lo puedas jugar, ¿eh? No sé por qué razón nada más lo tengo yo en mi celular, no sé si tú también lo tengas por ahí, Ulises, pero está medio raro esto. Y de hecho, cuando tú te metes a los términos y condiciones de este torneo, dice que si tú llegas a clasificarte en las siguientes fases, si tú no eres alguien nacido en las selecciones que están habilitadas en este modo, no puedes participar para jugar ese torneo. Significa que aunque tú pases, no vas a ser elegido y va a ser una persona que justo esté viviendo en ese país y que tenga un comprobante que diga que nació ahí, que tenga esa nacionalidad. Así que justo eFootball debuta con estas grandes noticias y al parecer pues se viene un maremoto también de información y de más detalles de esta nueva Copa Mundial, que estaría muy interesante. Ojalá nos inviten ahí para poder seguirla, porque es un evento que se me hace extraño, se me hace sorprendente que eFootball tenga ahorita esta oportunidad para crecer y afianzarse y que lo conozca más gente. Así que pues hay que ver qué va a pasar, Uli. Bueno, sí, ya habíamos seguido este primer torneo que se celebró allá en Liverpool, Inglaterra, donde entrevistamos a Carlos Roberto, representante de la selección de Perú, allá en este torneo donde jugó el videojuego Football Manager. Y también tuvimos una semana después a Jason Martel, que él representó igual a la Federación de Perú, pero en el videojuego de eFootball, pero en categoría mobile. Y bueno, ya desde esa fecha yo ya había seguido el desarrollo del torneo, y me metí a la página, que es fifa.gg, de gato, ¿no? Sí, correcto. Ya me registré mi país, puse mis redes sociales, mi foto y todo eso. Y te puedes meter a diferentes competencias. Y ahí no nada más está la competencia de Football Manager, también está eFootball, Rocket League, FC 25, o sea, hay varios juegos referente a lo que viene siendo el fútbol. En cuestión de este torneo, las selecciones que van a ser que van a poder participar es India, Argentina, Brasil, Costa Rica, que Costa Rica me impresionó, no sabía que tiene licencia. O sea, ¿está licenciada Costa Rica en el fútbol? Creo que parcialmente, nada más jugadores, no equipaciones. Porque, bueno, está bien. Indonesia, Malasia, Francia, Japón, Corea del Norte, no, Corea del Sur, perdón, Marruecos, Polonia, Portugal, Holanda, Arabia Saudita, España, Inglaterra y Tailandia. Son las selecciones que van a estar. Y bueno, en su página de FIFA.gg comenta cómo se va a jugar. Dice, durante la Copa Mundial, pues bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos para que les expliquemos un poquito lo que viene siendo la información de este torneo de fútbol y FIFA. Vamos a un corte y un momento regresamos. PES platicando con Ulises Caballero. PES platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa PES platicando. y pues los saludamos. Estamos con AZ acá, estamos platicando las novedades de fútbol y este torneo que se va a hacer en de FIFA de selecciones nacionales. Y bueno, y los saludo, Ulises Caballero, y estamos transmitiendo por el 97.3 FM La Voladora Radio, nuestra casa. Bueno, nos quedamos en esta información de este torneo que se anunció hace unas horas, este convenio con FIFA y Konami. Y bueno, pudimos encontrar este tipo de información, la voy a leer. Durante la Copa Mundial del 2024 con eFootball para dispositivos móviles, los jugadores representarán a su nación jugando uno contra uno y compitiendo en un formato de fase de grupos, luchando por un lugar en las rondas eliminatorias de eliminación simple, fase de grupos, y que permite a las asociaciones miembros participantes acumular puntos a través de partidos ganados, empatados o perdidos, lo que determine la clasificación para poder avanzar en el certamen. Bueno, esta información la estamos sacando de página de FIFA.gg. Bueno, continúa la información. FIFA World Cup 2024 con eFootball Móvil. Tras ser seleccionados, los representantes nacionales compiten en la Copa Mundial 2024 con eFootball Mobile. Las asociaciones miembros participantes, AMP, entre paréntesis, se enfrentarán en un formato de fase de grupos en el cual los jugadores competirán para acumular puntos, victorias y derrotas. Bueno, los mejores jugadores de cada grupo avanzarán en fases eliminatorias. Vamos a ver. El proceso de selección está medio extraño. Mira, dice así. La FIFA World Cup 2024 Mobile sigue un formato de selecciones de varias etapas, que comienza en un evento dentro del juego y culmina en el pináculo, donde los mejores jugadores de las asociaciones miembros de la selección FIFA de invitadas lucharán por un título definitivo. Mira, lo que tú comentabas, se va a poder clasificar mediante el juego, ¿no? Lo que tú estabas comentando y lo que está diciendo aquí. Pero seguí leyendo y nada más es eso. O sea, amigos, si escucharon las dos entrevistas que hicimos a los chicos que fueron a la FIFA de Perú, no jugaron ningún torneo. La misma asociación los buscó. Y también es lo que está diciendo. Los clasificados pueden ser representantes siempre y cuando ganen un torneo. O sea, básicamente los va a elegir su asociación, es lo que yo estoy entendiendo por lo escrito. Pero también está esta situación de que tú puedes jugar. Entonces, ahí sí como que no entiendo a ZK. O sea, tú puedes clasificar, vamos a poner un ejemplo, que somos de Costa Rica, ya clasificamos y todo. ¿Y qué pasa si la Asociación de Costa Rica de fútbol elige a otro? O sea, no tengo muy, muy aterrizado eso. Pues ahí siento yo que empieza el nepotismo, porque muy probablemente sea lo que va a pasar, de que clasificamos los dos, no somos conocidos, pero por ahí hay otro jugador que quizás sea creador de contenido, quizás sea por ahí streamer, se le da la oportunidad que él vaya, y pues ahí, si tiene una agencia o algo, pues ahí empiezas a lucrar un poquito más, ¿no? Pero como tú dices, está medio raro, no me fío mucho de como las reglas de este torneo, pero pues hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo sale esta primera Copa Mundial, y según leí, van a haber dos este año, así que esta yo creo que va a ser el experimento. Aquí vamos a ver qué tan bien y qué tan mal hacen las cosas tanto Konami como la FIFA. Bueno, dice, utiliza el evento del juego como una oportunidad para asegurarse que la atención se centre en usted y sea considerado en el proceso de selección. Lo que comentamos, o sea, puede ser que yo clasifique como de Costa Rica, pero el que toma la última decisión es la federación. Entonces, ahí dice, asegúrese que la atención se centre en usted. O sea, ni es un hecho. O sea, ni es un hecho. Luego dice, para que podamos ponernos en contacto con usted, asegúrate que tu cuenta de FIFA.gg está actualizada y que hayas conectado con tu Konami ID consulta más abajo y aún si aún no te has registrado en nuestra página de internet, vamos. O sea, yo ya me registré, ¿no? Pero me registré mucho antes, me registré desde que estuvo ese torneo allá en Inglaterra, o sea, entonces, bueno, está muy raro porque te dicen que tienes una oportunidad, pero no es un hecho. A final de cuentas, las federaciones van a ser las que van a decidir quién va a representar, como lo que pasó con Perú. O sea, bueno, luego dice, vamos a seguir leyendo. Dice, por primera vez 18 asociaciones miembro han seleccionado los mejores jugadores para representar a sus naciones en dos competiciones independientes a la FIFA World Cup. Bueno, pues va a ser en mobile y va a ser en consola, por eso. Ambos eventos se celebrarán simultáneamente. En la competición para dispositivos móviles se centrará en partidos de uno contra uno. Lo que dará a los jugadores estos dispositivos la oportunidad de mostrar sus habilidades. Y, mientras que la competición de consola se jugará como una competencia independiente en un formato de 2 contra 2. Eso sí, como que no lo entiendo. ¿Tú qué comprendes ahí? Pues de 2 contra 2 sería que es yo contra otro, pero ¿cómo va a ser? ¿Por puntos? ¿Por eliminación directa o algo? No viene especificado eso, ¿verdad? Yo siento que en mobile va a ser uno contra uno. Por ejemplo, yo soy de Costa Rica, uh-huh, y tú, por ejemplo, eres de Inglaterra. Ok, jugamos uno contra uno. Pero en el de consola va a ser 2 contra 2. Entonces, van a ser dos representantes de Japón, 2 de Corea, 2 de... Así, es lo que yo estoy sintiendo. Y, por ejemplo, van a jugar, no sé, 2 de 3, y van a tener... un partido cada representante, y ya si los ganan los dos, si van a empates, pues ya se van a un tercer partido, y ya entre ellos deciden quién es el que va a jugar ese último partido. Es lo que estoy sintiendo. Estoy presintiendo. Dice, para ser seleccionado, dice, ¿cómo funciona el proceso de selección? Era lo que estábamos platicando. El proceso de selección varía según el país. Algunos realizan clasificatorios, otros organizan campamentos de entrenamiento y otros seleccionan directamente a los jugadores elegibles mediante entrevistas y clasificaciones. Es lo que decíamos. Vamos a poner un ejemplo, que en Costa Rica hacen un torneo para decidir quién es el mejor, o lo seleccionan a dedazo, ¿no? Como decimos aquí en México. Tú así te acabas de ser el representante. No, pero es que... No, tú vas a ser el representante, punto. Ya. Es lo que... Así pasó con los chicos de Perú. Dice, los participantes serán informados individualmente sobre su forma de competir en la final. Asegúrense de estar registrados y vuelven a decir que te registres en FIFA.gg. Para comenzar, consulte la pestaña. lo cual, pues... Nuevamente te digo que yo me registré, es algo muy sencillo, pero yo me registré porque quería ver, conocer el funcionamiento de la página. Luego dice, ¿cómo se jugará la Copa Mundial de la FIFA 2024 con eFootball en dispositivos móviles? Modo de selección, dice, selección nacional auténtica, tipo de evento comunicado por FIFA E. Horario se anunciará en breve y el formato es uno contra uno. Pero esto te digo que es en mobile, en móvil. Bueno, pues ya, bueno, compartido. Ok. Y aquí también, pues, lo que ya habíamos platicado. Que el evento que viene en el juego, como tú lo comentaste en un inicio, te puede dar que te vean, pero no es un hecho que te van a seleccionar. Nada más es para que ahí ganes las recompensas y ya ahí vivas como la experiencia. Y luego dice... para esto, colegas, el torneo dice que va a ser el 1 de noviembre. O va a ser en noviembre. Es lo que estaba viendo. O sea, es ya. O sea, ya urge. O sea, se me hace muy extraño porque si es en noviembre, o sea, pues ya está a la vuelta de la esquina. O sea, es en día. Entonces, yo por lo que veo, ni tiempo van a tener de hacer un torneo. Yo creo que algunos iban a decir, bueno, está bien, los que clasificaron en lo que viene en el juego, ¿no? Uh-huh. En el fútbol. Pero vamos a poner un ejemplo como pasa aquí en el torneo de E-Liga MX, que muchos sudamericanos, hasta asiáticos, clasificaron, pero no pudieron venir a jugar a México porque pues no, nada más era para residentes de México y Estados Unidos. Y entonces, pues, no. Y es lo que yo creo que va a terminar pasando. O sea, vamos a poner un ejemplo. ZK se clasifica y dice, no, pues es que yo soy de Inglaterra. Y toma, pásame tu pasaporte. ¿No? Sí. Es decir, bueno, dice, el evento dentro del juego operado por Konami consta de 3 rondas, todas ellas jugadas por un partido 1-1 en tu teléfono móvil para que demuestres tus habilidades y tengas la oportunidad de ser nominado para el evento cumbre. Elegirás tu equipo nacional a través de la selección de la camiseta. Al comienzo, esta selección es fundamental, ya que determinará de qué tabla estás clasificando a competir. O sea, tú puedes competir, mi querido ZK, igual que yo, por cualquier selección, pero a final de cuentas, pues no vamos a poder jugar. O sea, no vamos a poder asistir a este evento porque pues, no somos de esta nación. Y luego dice así, si elige un país para el cual no tiene pasaporte y por lo tanto no es elegible para representar, no se le permitirá participar en las siguientes fases del proceso de selección. Pues bueno, luego dice ronda 1, modo Dream Team contra la inteligencia artificial, que comienza del 10, o sea, el 10 de octubre, de las 9 horas al 17 de octubre a las 9 horas, o sea, ya en unos días. Y dice, en unos días se termina, estamos a 10, inició hoy y termina en 7 días, bueno. Y luego dice, tipo de evento, evento de desafío contra inteligencia artificial, o sea, contra la máquina. Objetivo, conseguir 2 victorias en el evento para poder clasificar a la ronda 2. Bueno, la ronda 2 es modo Dream Team, que es PvP, que comienza el 10 al 7 igual. O sea, en las mismas fechas, ya pasando la ronda 1, te puedes luego acceder a la ronda 2. Tipo de evento, desafío PvP, objetivo superar el desafío 3 en el evento del juego para pasar a la ronda 3. Los jugadores con restricciones de contenido generado del usuario según las especificaciones de Konami. Luego dice ronda 3, modo Dream Team, evento clasificatorio del 18 del 10 al 20 del 10, o sea del 18 de octubre al 20 de octubre. Y leyendo, dice modo Dream Team, tipo de evento es clasificatorio PvP, objetivo, tu clasificación final estará determinada por tu desempeño en los últimos 20 juegos que juegues. Bueno, pues está como estos torneos de cuando tú estás en divisiones, que dependiendo de los 20 juegos, ¿no? Algo así, o también pues esos torneos que hacen para clasificar a los torneos de Manchester United y todo eso, ¿no, mi querido ZK? Sí, como los torneos que hace conmemorativos Konami casi siempre. Luego dice así, más información, dice la clasificación para representantes nacionales del 28 de octubre al 10 de noviembre, una vez finalizados los eventos del juego, los jugadores pueden ser seleccionables para las eliminatorias nacionales. Los campeones de entrenamiento o la nominación directa en función de su desempeño o a discreción de cada nación. Bueno, eso ya te está diciendo que cada federación los va a elegir. Yo sigo pensando que así va a ser. Los jugadores deberán tener un pasaporte de la nación que seleccionaron en el juego para que puedan ser seleccionables. El proceso de la selección de los representantes de la nación puede variar en los distintos países. Para obtener más información, bueno, es que sí, a final de cuentas el que los va a seleccionar es su federación. Y pues bueno, mi querido Azutaka, ¿cómo ves? Pues es un evento, yo siento que quizás les faltó tiempo para pulirlo. Se siente como que lo hicieron rápido de cierta forma. Y como es la primera vez, siento yo que se pueden perdonar algunas acciones que están haciendo, pero a la larga, si siguen haciéndolo así, lo siento mal. Siento que tampoco las selecciones que eligieron no todas son tan competitivas. Faltó México, por ejemplo, que es un país futbolero, tanto deportivamente hablando como en videojuegos. Siento que también faltaron algunas selecciones de Europa. Está como que raro, ¿eh? No siento que sea o pero, vaya a ser tan bueno. Pero México no está licenciado. O sea, ese es de FS25. Entonces, por eso México y otras selecciones no están ahí. O sea, y bueno, también dice nominación directa, revisar a los mejores jugadores, verificar su elegibilidad, realizar entrevistas para seleccionar a los jugadores que mejor representen a la MA y sus valores, no sé qué es la MA. Luego dice, los países que gestionarán la nominación directa son República de Corea, o sea, Corea de... Sí, del sur. Arabia Saudita, Francia, España, Turquía y Argentina. ¿Qué significa esto? Pues que ellos van a... Ya van a seleccionar a su... Ejemplo, no sé, la Federación de España. Y sabes que Alex Alguacil va a ser el representante en consola. Un decir. Yo creo. Dos, campo de entrenamiento, invitando a los jugadores elegibles de clasificación, utilizar un entrenador para facilitar los partidos de práctica y nominar al mejor individuo. Mira, a mí me suena esto. ¿Te acuerdas que se hizo los Panamericanos de fútbol, donde fue pues Francisco Alvarado, Andri Black, de director técnico con Celic, él era su chico, su jugador, vamos? Puede ser que lo hagan así, que lleven a su propio entrenador, básicamente, pero pues también puede jugar el entrenador, es lo que estoy pensando. Y luego dice, los países que albergarán un BOCAM, no sé qué significa BOCAM, son Malasia, Polonia y Portugal. No sé qué será BOCAM, no sé si será un torneo, no sé qué significa BOCAM. Campamento de, no sé, bot, ¿qué será bot? Es que bot podría ser como el bot que se utiliza para redes sociales, que es gente que no es controlada, y de campamento sería como, pues básicamente como si hicieran trampa, ¿no? Como si se conectaran varios para poder participar. Está medio raro eso. También. Bueno, dice, clasificador nacional, dice, invitar a los 8 o 16 jugadores elegibles a participar en un torneo de eliminación simple o doble. La MA tiene entonces la oportunidad de seleccionar al jugador que mejor rendimiento pueda tener para representar a la selección. Las eliminatorias nacionales se jugarán en un equipo auténtico. Ok. Es que, ¿sabes qué? Dice, partido amistoso el 28 de octubre al 3 de noviembre, alojados en FIFA.com. Dice, los países que albergarán eliminatorias nacionales son Marruecos, Japón, Tailandia, Indonesia, India, Países Bajos, Brasil y Costa Rica. Entonces, bueno, ya le estoy como que entendiendo. Mira, en el 1 dice nominación directa. Nominación directa, y los países que tendrán nominación directa serán Corea del Sur, Arabia Saudita, Francia, España y Turquía y Argentina. O sea, esos no van a hacer ningún torneo. Esos no van a hacer nada, simplemente van a elegir a su seleccionado. Es lo que estoy entendiendo. En el 2 dice campo de entrenamiento, que es lo que es BOCAM. Van a invitar a jugadores elegibles para, pues yo creo que para testearlos, para ver qué tal juegan. Que van a hacer campo de entrenamiento, van a ser Malasia, Polonia y Portugal, esos tres países. Será invitando a los jugadores elegibles a una, no sé, una competencia. No sé si van a hacer una competencia, los van a copiar o... Lo que pasa es que el chico de Football Manager, lo que le hicieron fueron que a varios chicos de Perú hicieron la convocatoria por ex, algo así comentó. Y haz de cuenta que se registraron 30, al final fueron 8. Entonces el chico de la Federación de Perú estuvo viendo a cada uno cómo cómo iba avanzando, cómo iba jugando, cómo... y él fue el que dijo, no, pues este me gusta. Entonces yo creo que va a ser algo similar. No se trata de que ganen o pierdan, sino que vean cómo juegan. ¿Me entiendes? Ajá. Como que es un coach, no, es como, como si un reclutador está viendo cuál es el mejor. Nada más, campo de entrenamiento nada más va a ser para Malasia, Polonia y Portugal. No va a haber un torneo, sino que los va a poner a jugar entre sí, pero va a haber, no porque gane, sino cómo se desempeña. Y en el 3 dice así, el clasificatorio nacional invitarán a los 8 o 16 mejores jugadores a participar en un torneo de eliminación simple. O sea, va a haber un torneo. Y los que sí van a tener ese torneo van a ser Marruecos, Japón, Tailandia, Indonesia, India, Holanda, Brasil y Costa Rica. O sea, ellos sí van a hacer un torneo de 8 a 16 jugadores. Y dice ya pues la federación, entonces tendrá la oportunidad de seleccionar al jugador con mejor rendimiento para representarla. Las eliminatorias nacionales se jugarán en equipo auténtico, en partido amistoso del 28 al 3 de noviembre. El jugador elegible será nominado para la asociación miembro antes. Asociación miembro. O sea, la asociación miembro es la Federación de Fútbol. ¿Entendemos? Uh-huh. Está bien. El jugador elegible será nominado para la asociación, bueno, para la Federación de Fútbol antes del 5 de noviembre para la Copa Mundial. Bueno, ya están los tres, ya comprendí los tres. Puede ser de a dedazo, o sea, ¿sabes qué? Tú vas a atacar, vas a hacer. Esto lo va a hacer Corea del Sur, Arabia Saudita, Francia, España y Turquía y Argentina. Y lo que va a hacer Malasia, Portugal y Polonia van a hacer como un campamento, van a invitarlos así como al CAR, como aquí en México. Van a ver qué tal juegan y ya. Y el que sí va a tener torneo, va a ser Marruecos, Japón, Tailandia, Indonesia, India, Países Bajos, Brasil y Costa Rica. Me sigue intrigando Costa Rica, colega, pero me intriga un montón. Porque Costa Rica es un país de que pues juega el fútbol. Pero, qué bonito va a ser que hagan un torneo, cómo lo van a organizar, cómo será esa experiencia. Esperemos que tengamos noticias sobre eso y invitar a los chicos de Costa Rica y nos cuenten cómo esto, ¿no? Y bueno, dice, ¿cómo puedo ser elegible? Dice, debe estar registrado en FIFA.gg y tener su... eso ya lo vemos. Una vez que logres clasificar a la ronda 3 del evento, del juego, solo nos comunicaremos contigo a través de los detalles para decirte que... o sea, no te están diciendo que ya con él, sino que ya te van a decir, ¿sabes qué? Tú puedes ser posible. Yo creo que van a agarrar y Konami va a agarrar y va a decir, ¿sabes qué hace Taka? Hace Taka. Tú ganaste el poder representar a la selección de Inglaterra, pero no es un hecho. Le vamos a pasar tus datos a la Federación de Inglaterra de Fútbol y ellos ya se pondrán en contacto contigo. Y ya yo creo que si ellos dicen, pues bórale, ya no tenemos tiempo, manden a ZK. Y si no, pues van a decir, no, ¿sabes qué? No, para mí no está ZK. ¿No? Sí. Bueno, hasta ahí, les tenemos esto de FIFA EIE Fútbol con esta Copa Mundial. Y pues bueno, vamos a un corte, colegas, y seguimos platicando de este y otras noticias con nuestro querido invitado hasta acá. Y pues bueno, vamos a un corte y en un momento regresamos. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Hey, tú! Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, estamos de regreso en el último bloque con esta información de fútbol y FIFA, con este torneo que se va a organizar. Y bueno, ya aterrizamos lo que van a ser las 18 selecciones para tener a su representado. Quedamos y la nominación directa por parte de las federaciones para tener su representado van a ser la Corea del Sur, Arabia Saudita, Francia, España, Turquía y Argentina. Según esto, y la información es de la página oficial de FIFA.gg, van a ser seleccionados directo, nominación directa. O sea, Corea del Sur, Arabia Saudita, Francia, España y Turquía y Argentina simplemente van a decir, es este, como los chicos de Perú que entrevistamos. Ok, ahora en donde habrá un campamento de entrenamiento va a ser para los de Malasia, Polonia y Portugal. Ahí van a estar testeando a los jugadores y van a decidir quién. Okay. Y donde sí va a haber un torneo, a donde ahí sí habrá un torneo, va a ser para las federaciones de Marruecos, Japón, Tailandia, Indonesia, India, Holanda, Brasil y Costa Rica. Ya, así ya queda. ¿Cómo ves, mi querido Azteca? ¿Entendiste? No, está muy confuso eso y no sé cómo lo tome la gente cuando empiece la clasificación. Está muy, pero muy raro. Vamos a poner un ejemplo. Yo no sé, pero yo creo que la mayoría de las federaciones, para no tener que gastar tanto en... simplemente van a decidirlos por los clasificatorios en el juego. Y a algunos sí los van a invitar. A algunos yo creo que ya los van a decir ya. Punto. Pero bueno, ahí está. Ahora bien, va esta información. Que también lo estaba leyendo. Dice que solamente pueden participar mayores de 16 años, colega. ¿Cómo ves? Eso está también interesante, Sí, los participantes deben tener 16 años o más. Debes de estar registrado, bueno, eso ya lo dijimos. Una vez que logres la clasificación en ronda 3, ya, te van a avisar. Tener un pasaporte del país al que elegiste. Independientemente de la clasificación que obtengas después de la ronda 3, debes de tener un pasaporte del país que seleccionaste al comienzo del evento del juego para avanzar. La federación de fútbol a la cual vas a representar va a verificar si eres del país al cual quieres representar. No debes haber representado a otro país en estos torneos. ¿Cómo saber si mi federación de fútbol seleccionará a los participantes? Debes consultar periódicamente las plataformas y redes sociales de las federaciones para ver la información, conocer la información final y actualizar la sección anterior. Bueno, ¿cómo y cuándo se pondrá en contacto la federación de fútbol a la cual quiero representar conmigo? Se buscarán a los jugadores con altas clasificaciones al concluir la ronda 3 del evento del juego. Asegúrate de tener el perfil actualizado, ya que se comunicarán contigo a través de los datos de contacto que proporciones hay. Bueno, ahí están diciendo lo que yo estuve suponiendo, ¿no? Que se van a guiar a lo fácil, van a decir, ah, bueno, ¿sabes qué hace Taka? Fue el número uno de Inglaterra. Yo me contacto con AZK, ¿eres de Inglaterra? No, soy de México. No, pues adiós. Y ya se van con el segundo y así ya. ¿No? Bueno, ¿cómo ves mi AZK este torneo? Pero bueno, ahí está. Ahí está la información, colegas. Es oficial, no crean que la estamos inventando. Está desde la página oficial de FIFA. Ahí se pueden registrar, colegas. De allá de todos los colegas que nos escuchen desde Japón y Costa Rica, desde India, desde Portugal y todos estos países, hermosos países, se tienen que registrar en fifa.gg, colegas, también. Bueno, pero sí, ¿cómo ves mi AZK? No, pues es todo un caos. Está muy raro todo y como tú dices. Está muy raro, no. No me gustó, no me gustó esto. Pues bueno, es que colega, está pasando lo mismo que el torneo de acá, que de liga, bueno, torneo, que le pusieron. Ajá. Torneo, no sé qué chingado, de liga mexicana, está súper al vapor, hay muchas consecuencias. No hemos tenido el tiempo de hablar de este torneo de nuestra nación, pero ¿saben qué? Vamos a darle un programa completo porque ha habido unas fallas tremendas que queremos comentar, pero bueno, entre otras cosas, mi querido ZK, salió este reloj tan interesante de Nintendo, que tiene sensores, que suena la alarma con, dependiendo del creo que tiene 5 juegos, que viene siendo Zelda, ¿es Plantón 3? Es Platón. Ajá. Okay. Pikmin 4, Mario Odisea. Ajá. Y uno de correr. Ring Fit. Sí, bueno. El Ring Fitness. Ajá. Bueno, no sé, está interesante que. Deja de sonar hasta que te levantes porque tiene sensores de que pueden ver si ya te levantaste. ¿Cómo ves este reloj? Pues muy agradable tanto a la vista como de funcionalidades. Es un hardware bastante llamativo y lamentablemente aquí para la gente que es de Latinoamérica y de muchas partes del mundo, a excepción de Nueva York, Japón, específicamente Tokio y también Londres, hasta el 2025 se va a vender a escala global. Si tú vives en las regiones que ya mencionamos, ya lo puedes comprar en la Nintendo Shop presencial en estos países. Así que pues nos queda esperar, Uli. Pero está sí, muy, muy bonito. Sí, colegas, va a costar $100. Uh-huh. Yo sospecho, no sé, colega, si se va a poder actualizar, por ejemplo, que después puedas poner música de, no sé, de algún otro juego de la franquicia. No sé si... Sí, de hecho, si cuentas con una cuenta de Nintendo y la agregas al reloj, vas a poder recibir actualizaciones totalmente gratis de otros videojuegos. Ahorita se confirmaron como expansiones Animal Crossing y también Mario Kart. Oye, qué interesante, está muy interesante. Yo estuve viendo el video, si lo pueden ver, colegas, ahí. Mis cuentas de Nintendo, está muy, muy interesante. Y en la noche también tiene una función de que pone música relajante, ¿no? Sí, para que te arrulle y te duerma. No sé si tiene un contador, bueno, así como nosotros que tenemos estos relojes que ven cuántos kilómetros y nuestra frecuencia cardíaca y bla, bla, bla, bla, bla. No sé si también miden nuestras horas de sueño. ¿Sabes qué? El lunes dormiste 7 horas, el sábado dormiste 6, el domingo dormiste 8 o 10. No sé si también va a tener esa función, pero parece ser que sí, colega. Sí, de hecho sí la tiene y te va a medir tu sueño y te va a sacar tu grafiquita al final de la semana para que te fijes qué tal estás. Pues bueno, muy interesante la información. Bueno, comenzamos con información medio extraña de este torneo que, bueno, se ve interesante porque pues es una asociación con FIFA. Y pues si vieron el torneo que se hizo en Inglaterra, fue wow. Y lo que, si escuchen las dos entrevistas que les hicimos a los chicos de Perú, una experiencia muy hermosa, muy bonita. No me queda de... No estoy satisfecho cómo se van a llevar las clasificaciones para llevar a cada representante, pero... Si dice que va a ser dos, o sea, imagínate, uno va a ser en noviembre y otro en diciembre. Es mi duda. Bueno. Y ya después, terminamos con una información agradable, que es este reloj tan, tan, tan interesante. Sí, justo, tuvimos de todo en este programa, Pues bueno, mi querido ZK, ha llegado el final. Quiero agradecerte que hayas, pues te hayas echado, unas horas para platicar, unos minutos para platicar sobre, pues, videojuegos. Pues quiero que nos des tus redes sociales para que te podamos seguir y estemos al pendiente de tu gran app, de tu canal, de WhatsApp y, pues, todas tus redes sociales. Sí, con gusto. Nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y demás como eFootball News MX. Nuestra aplicación se llama eFootball News a secas. Estamos disponibles para que la descargues en la Play Store. Y en WhatsApp también nos encuentras como eFootball News MX. Para que estén al tanto de toda la información basada en videojuegos de fútbol. Y también reseñas en nuestra página web de lanzamientos de estreno para este año y de años anteriores. Pues sí, colega, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Y pues, colegas, sigan a nuestro querido ZK. Tiene información muy interesante, muy actualizada. Y ya no nos dio tiempo de hablar más. Esperemos que puedan entrar a sus redes sociales y ahí puedan disfrutar de toda la información que pues está con toda la actualidad. Y pues vamos a ver si lo podemos contactar el próximo viernes para seguir platicando de las novedades que no nos dio tiempo de platicar en este Pues Platicando, mi querido. Sí, con gusto, ahí nos vemos la próxima semana. Gracias, adiós. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.